LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Y como cada semana en nuestro tiempo especial de radio, vamos a ponerte al día con todos los números. Nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. A ti que te gusta el fútbol, te ponemos al tanto con todos los datos. Empezamos por la primera división, 22ª jornada de liga, donde se han conseguido 27 goles. De momento acumulados esta temporada 644. Es decir, 76 goles más que la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde tuvimos los siguientes marcadores, resultados y goleadores. Real Madrid 1, Racing de Santander 0. El Real Madrid, de nuevo, volvió a vencer por la mínima al Racing de Santander, que le sirve para sumar 3 puntos y seguir a la estela del FC Barcelona, que no falla. Debutó Fover en el equipo madridista, el gol del Real Madrid, y Higuaín en el minuto 48. En el derbi andaluz, Sevilla 1, Betis 2. El Betis consiguió vencer en el Sánchez Pizjuán, después de 12 años que no lo conseguía. En un partido muy disputado, los goles del encuentro, Sergio García adelantó al Betis en el minuto 69 después de que el Sevilla se quedara con un jugador menos por expulsión de Aldo Duscher. También marcaron Oliveira, ya con la camiseta del Betis, vuelve a reencontrarse con el gol y además frente al eterno rival marcó en el minuto 83, acortó distancias Canuté para el Sevilla en el 92, ya no tuvo tiempo para más, la victoria fue para el Betis. También en el otro duelo, derbi andaluz, Málaga 3, Almería 2. Gran partido, remontada del Málaga y con un espectacular Salva Ballesta, que no se le ha olvidado hacer goles. Machada, por lo tanto, del Málaga, que sigue metido en los puestos altos. Los goles del partido, Uche en el 25, Negredo en el 44, Luque en el 48 y Salva, por partida doble, en el 63 y 75. Valladolid 2, Athletic de Bilbao 1. Víctor, que en principio no iba a ser titular, entró en el 11 del Valladolid y le dio la victoria ante un correoso Athletic de Bilbao. Los goles del Valladolid, Víctor de penalti en el 38 y en el 58 marcó también Víctor. Orbaiz marcaba para el Athletic de Bilbao en el 63. Getafe 1, Español 1. Fallaron los porteros en ambos goles. El Getafe mereció más, pero se tuvo que conformar tan solo con un puntito que le deja ahí metido en los puestos medios de la clasificación. Los goles del encuentro, Iván Alonso en el minuto 7, empató Soldado en el 25. Villarreal 2, Numancia 1. Apareció el atacante del Villarreal, Rossi, y volvió a vencer el Villarreal, eso sí, ante un Numancia muy combativo. Los goles del partido, Rossi por partida doble en el 15 y en el 67, Aranda marcó para el Numancia en el 39. Mallorca 1, Deportivo de La Coruña 1. Decisiva la entrada de la SAD en el Deportivo de La Coruña y el Mallorca, que protestó mucho la actuación arbitral. Los goles del encuentro, a Duriz en el 56, Verdú marcó en el 78 de penalti. También el FC Barcelona no falló en esta jornada. Venció por 3-1 al Sporting de Gijón. Espectáculo en el Camp Nou, el Barça que sigue arrollando y Samuel Eto'o que no falla en los metros finales. Los goles del partido, Samuel Eto'o por partida doble en el 23 y en el 40. Alves marcó también en el 65, golazo. Quique Mateo hacía el gol de la honra para el Sporting de Gijón en el 68. En el retorno de Kini al banquillo del Sporting de Gijón ante las ausencias de Preciado y su segundo. Osasuna 1, Valencia 0. Un gol en el minuto 57 de Miguel Flaño hace que el Osasuna salga del descenso directo a segunda división. El Valencia posiblemente mereció más, pero se quedó sin premio. Y centramos nuestra información en el partido disputado este pasado fin de semana entre el Recreativo de Huelva y el Atlético de Madrid. Buenas noticias, gran victoria del Atlético de Madrid a domicilio en este 2009 con la llegada de Abel Resino al banquillo rojiblanco. En ese partido correspondiente a la 22ª jornada de Liga en Primera División, disputado en el Estadio Nuevo Colombino ante 17.374 espectadores. Y donde el Atlético de Madrid conseguía llevarse los 3 puntos en juego del Nuevo Colombino, goleando al Recre en el debut de Abel Resino como técnico rojiblanco tras la destitución de Javier Aguirre. Un gol del Kun Agüero, que llevaba 6 jornadas sin conseguir marcar, y un doblete de Diego Forlán le dio al equipo rojiblanco la primera victoria en este año 2009, que les deja pues ya tan solo un partido del objetivo de la temporada, que es terminar en zona de Champions. Como pinceladas de este partido, de esta victoria del Atlético de Madrid, destacar sobre todo el buen hacer del Atlético de Madrid en ataque, con un inspiradísimo Kun Agüero resucitado en este 2009, que consiguió marcar, asistir y además se dejó la piel en el terreno de juego. Estuvo muy activo el Kun, recuperando de nuevo ese olfato goleador que tanto necesitaba el Atlético de Madrid. De hecho, miramos atrás y no marcaba desde la 16ª jornada de Liga en aquel Español Atlético de Madrid. Aquello fue el 20 de diciembre de este año pasado, del 2008. En un encuentro donde la efectividad volvió de nuevo a aparecer en el equipo rojiblanco, el Atlético de Madrid no perdonó sus ocasiones, llegó Abel Resino y de nuevo el contragolpe volvió a funcionar en el Atlético de Madrid. En un encuentro donde Abel Resino anunció que iba a hacer cambios, lo hizo y le salieron francamente bien. De esta manera, 4ª victoria a domicilio del Atlético de Madrid, que regresa, por lo tanto, como decíamos, a puestos europeos. Un Atlético de Madrid que en este estreno de Abel Resino en el banquillo jugó con Leo Franco, Perea, Pablo Ufalusi, Pernia en línea defensiva, centro del campo para Sinama, Asunsao, Raúl García y Antonio López, y la punta de ataque para Forlán y el Kun Agüero. A lo largo del partido Abel hizo cambios y de esta forma Maniche sustituyó a Raúl García, Banega hizo lo propio con Forlán y Miguel de las Cuevas sustituyó también al Kun Agüero. Los goles del partido: el 0-1, el Kun Agüero en el minuto 2, el 0-2, Forlán en el 26, el 0-3, de nuevo Forlán repetía en el 34. Al término del encuentro, en rueda de prensa, Abel Resino decía que, bueno, habían asimilado la idea y que estaba contento con el resultado y con el buen hacer del Atlético de Madrid en esta nueva andadura. Por su parte también los jugadores rojiblancos, por ejemplo Leo Franco, Antonio López, intentaron escatimar, hablar del pasado con Javier Aguirre y de las diferencias que hay ahora con el nuevo técnico, con Abel Resino. Esto es lo que decían los protagonistas del partido, Abel Resino, en rueda de prensa, y los jugadores rojiblancos al respecto, Leo Franco, Pernia y Antonio López. Bueno, yo estoy contento, ¿no? Yo creo que mientras nos ha durado la gasolina, yo creo que el equipo, aparte que ha tenido buena actitud, yo creo que hemos tenido una buena posición en el campo, ¿no? Que es importante, ¿no? Luego al final nos ha faltado un poquito, ¿no? Nos ha faltado un poquito de gasolina. También es cierto, ¿no?, que jugamos contra un equipo que pone el partido al límite, que un continuo fútbol directo nos hacía bastante daño, ¿no? Intentábamos, ¿no? Y yo creo que ahí, al final, pues nos hemos un poquito metido demasiado atrás de lo que yo quiero, pero bueno, hemos sacado el partido adelante. Uno, por respeto, tiene que dejar que los resultados salgan y no puedes dar una opinión, ¿no? Porque me parece que no es digno, ¿no? Cuando marca enseguida y la gente por ahí no, ya venía predispuesta un poco a maltratarlo, pero no, está bien, está dentro de los parámetros normales. La afición rival intenta intimidarlo y encima él marca un gol pronto y más todavía, más bronca todavía, entonces es normal que por ahí lo maltraten un poco. Te puedes preguntar, pero el caso es que a día de hoy hemos ganado. Nosotros solamente pensábamos en eso, pero tanto con un entrenador como con otro, lo único que queríamos era ganar y hoy se ha dado el caso. De esta manera, Abel Resino, que debuta con goleada al frente del banquillo rojiblanco y destacando, como habéis escuchado, que la plantilla había también asimilado sus ideas de jugar al fútbol, aunque reconoció que todavía tiene mucho que trabajar para alcanzar el grado preciso. Y con todos los datos que nos ha dejado la jornada en cuanto a goleadores y resultados, tenemos que mirar, como siempre, a la clasificación. A ver cómo está ahora mismo la Liga después de esta 22ª jornada, donde el FC Barcelona se mantiene como líder en solitario, 59 puntos en 22 partidos disputados, 19 victorias, 2 empates, 1 derrota. El Real Madrid es segundo clasificado, suma 47 puntos, por lo tanto, a 12 puntos del FC Barcelona. Y atención a estos números, el Sevilla, que es tercer clasificado, suma 38 puntos, estaría ahora mismo a 21 puntos del FC Barcelona, que se dice pronto. En puestos de Liga de Campeones, el Valencia sería cuarto con 37, la Copa de la UEFA la ocuparían Villarreal, quinto con 37 puntos también, al igual que el Valencia, y el Atlético de Madrid, que ya está tan solo a 2 puntos de Liga de Campeones, marcaría puestos de Copa de la UEFA, sexto clasificado, 35 puntos, mientras que el Málaga estaría fuera de Europa, pero con los mismos puntos que el Atlético de Madrid, también 35. A un punto de Europa, el Deportivo de La Coruña es octavo con 34. Valladolid noveno, suma 30. Athletic de Bilbao es décimo con 29 puntos. El Racing de Santander, décimo primero, 28. Sporting de Gijón, décimo segundo, 27 puntos. El Getafe, décimo tercero, suma 26. El Betis, décimo cuarto, suma 25. Almería y Recreativo de Huelva son decimoquinto y decimosexto, los dos con 24 puntos. Por encima del descenso directo, el Osasuna es decimoséptimo con 20 puntos. Un descenso directo que ocuparían ahora mismo el Numancia con 20, Español 18, Mallorca colista también 18 puntos. En la tabla de goleadores en Primera División, Samuel Eto'o se mantiene como pichichi con 21 goles. Villa, el delantero del Valencia, suma 17. Messi tiene 16 goles. Diego Forlán, el atacante rojo y blanco, ahora mismo tendría 14 dianas. La próxima jornada en Primera División, jornada número 23, fin de semana 14 y 15 de febrero. Para el sábado vamos a tener 3 partidos. A las 8 de la tarde, pay-per-view, Deportivo de La Coruña, Osasuna y Betis, Fútbol Club Barcelona. El sábado a las 10, la Sexta ofrece el Valencia Málaga. Para el domingo, el resto de la jornada, a las 5 de la tarde, pay-per-view, Almería Valladolid, Athletic de Bilbao, Recreativo de Huelva, Sporting de Gijón, Real Madrid, Racing de Santander, Villarreal y Numancia Mallorca. A las 7, la Sexta ofrecerá el Español Sevilla y el partido que cerrará la jornada 23 en Primera División, Canal Plus, a las 9 de la noche, el derbi madrileño en el Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Getafe. Se van a perder la próxima jornada, salvo que los comités digan lo contrario a lo largo de esta semana, por Roja, Torrejón del Español, Corrales del Mallorca, Mané del Almería, Yeste del Atleti de Bilbao y Dusher del Sevilla. Por acumulación de amonestaciones no podrán estar con sus equipos Van der Vaart del Real Madrid, Escudé del Sevilla, Arzo, Nelson y Damià del Betis, Soldado del Getafe, Jarque del Español, García Calvo del Valladolid, Pandiani del Osasuna, Martí del Mallorca, Boris del Numancia y Tomás del Deportivo de La Coruña. En Primera División, esa victoria, por lo tanto, del Atlético de Madrid a domicilio frente al Recreativo de Huelva. En cuanto al resto de categorías, las principales categorías del fútbol base del Atlético de Madrid durante este fin de semana, destacar, por ejemplo, que en la Superliga Femenina, jornada 19, el Atlético de Madrid venció por 6-0 al Colegio Alemán. Se quedan quintas nuestras chicas del Atlético de Madrid Féminas, con 33 puntos en 19 partidos disputados. El filial en Segunda División B, Grupo Segundo, jornada 24, el Atlético de Madrid B cayó derrotado en casa por 0-1 frente al Pájara Player de Jandía. Jarro de agua fría, por lo tanto, para el filial rojiblanco, que se queda decimocuarto en la tabla clasificatoria, luchando por asentarse en una zona cómoda y evadir esos puestos que llevarían al descenso de categoría. Suma ahora mismo 28 puntos en la clasificación de esta Segunda División B en el Grupo Segundo. En Tercera División, Grupo Séptimo, jornada 25, derrota del Atlético de Madrid C en duelo de filiales. Perdió a domicilio frente al Rayo Vallecano B por 4-2. El Atlético de Madrid C, que se queda decimocuarto en la tabla clasificatoria con 31 puntos. En las categorías inferiores, en la División de Honor Juvenil, Grupo Quinto, jornada 22, el Atlético de Madrid venció a domicilio por 1-2 al Unión Adarve, mientras que el Atlético madrileño arañó un puntito a domicilio, empató a 1 frente a la Unión Deportiva Talavera. Precisamente el Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco, es líder de esta División de Honor de Juveniles, Grupo Quinto, 52 puntos, con 16 victorias, 4 empates, 2 derrotas. Tiene ahora mismo un punto más que el Real Madrid, que es segundo y suma 51. El Atlético madrileño es décimo clasificado con 28 puntos. En la Liga Nacional Juvenil, grupo segundo, jornada 19, el Atlético de Madrid B empató en casa 0 frente a Alcobendas. Un Atlético de Madrid B que ahora mismo es decimoprimer clasificado con 24 puntos. Y bajamos un peldaño, terminamos nuestro repaso a las categorías inferiores con la Primera División Autonómica Cadete, jornada 17, donde el Atlético de Madrid este pasado fin de semana empató a domicilio a 2 frente a Leganés, entre tanto que el Atlético madrileño cayó derrotado en casa, perdió por 0-2 frente a Getafe. En una clasificación que encabeza el Real Madrid con 44 puntos, el Atlético de Madrid es segundo, suma 42, el Atlético madrileño es décimo clasificado ahora mismo con 18 puntos. Pues ahí están los marcadores, lo que han hecho los nuestros durante este fin de semana. Y antes de repasar la quiniela, miramos como siempre hacia la liga adelante. Bajamos un peldaño, nos vamos a la segunda división, donde este fin de semana se ha disputado la jornada 23ª del curso y donde se han conseguido 31 goles, de momento acumulados 609, 31 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas, y donde los resultados y goleadores fueron los siguientes: Tenerife 2, Eibar 0 con goles de Pablo Sicilia y Nino; Huesca 3, Nástic de Tarragona 2 con goles de Campano, Víctor Roberto en dos ocasiones y Castro; Alicante 1, Girona 1 con goles de Serra y Torrecilla; Salamanca 6, Sevilla Atlético 0 con goles de Salva en dos ocasiones, Quique también marcó por partida doble, Rodri y Miku; Córdoba 3, Alavés 0 con goles de Ito, Jordi y Asen; Elche 1, Las Palmas 1 con goles de Santos y Marcos Márquez de penalti; Celta 1, Castellón 2 con goles de Arana, Rosas de penalti y Trasorras también de penalti; Real Sociedad 1, Zaragoza 1 con goles de Abreu y Everton de penalti; Levante 2, Murcia 1 con goles de Pérez, Geijo y Bruno, este de penalti también; Albacete 0, Jerez 2 con goles de Momo y Calle; y Rayo Vallecano 1, Hércules 0 con gol de Coque. Miramos hacia la clasificación en segunda división, donde el Jerez sería equipo de primera, suma 43 puntos, Tenerife segundo también en ascenso con 40, Zaragoza sería tercero con 37, estos tres equipos estarían en primera división la próxima temporada de terminar la liga así. Pero atención, porque hay pelea por el ascenso. Salamanca es cuarto con 37 puntos, al igual que el Zaragoza, pero 37 puntos tienen también el Castellón quinto y el Rayo Vallecano sexto. A un punto del ascenso, 36 puntos tienen Hércules y Real Sociedad séptimo y octavo. A dos puntos del ascenso directo estaría el Levante noveno con 35 puntos. Y en la zona media el Huesca con 33, Girona también 33, el Celta decimosegundo con 32, Nástic decimotercero con 30 puntos al igual que el Elche, Las Palmas y Albacete al igual que el Murcia suman 28 puntos. Por encima del descenso directo el Córdoba tiene 24 puntos, un descenso directo que marca el Alavés también con 24 puntos, el Eibar con 21 antepenúltimo, Alicante penúltimo con 16, colista Sevilla Atlético con 10 puntos. En la tabla de goleadores, en segunda división, Everton, el delantero del Zaragoza, sería Pichichi con 14 goles, Marcos Márquez suma 13, el delantero de Las Palmas, al igual que el delantero del Tenerife, Nino, 11 goles tendrían Antoñito del Jerez y Momo, también del Jerez. La próxima jornada en segunda división será la número 24 del curso. Para el sábado todos estos partidos: Eibar Huesca, Girona Albacete, Zaragoza Las Palmas, Murcia Real Sociedad, Hércules Levante, Sevilla Atlético Córdoba y Nástic Celta. Para el domingo el partido del Plus, Jerez Salamanca, y el domingo otros tres partidos que completarán esta jornada: Alavés Rayo Vallecano, Castellón Alicante y Tenerife Elche. Con los datos de primera y segunda división, ahora sí podemos repasar la quiniela. Una quiniela que ha dejado, bueno, unas cifras cuanto menos interesantes, aunque no demasiado millonarias. Resultados de la quiniela: Casilla 1, Málaga Almería 1, Casilla 2, Valladolid Athletic de Bilbao 1, Casilla 3, Recreativo de Huelva Atlético de Madrid 2, Casilla 4, Getafe Español X, Casilla 5, Sevilla Betis 2, Casilla 6, Barcelona Sporting 1, Casilla 7, Real Madrid Racing 1, Casilla 8, Villarreal Numancia 1, Casilla 9, Osasuna Valencia 1, Casilla 10, Elche Las Palmas X, Casilla 11, Real Sociedad Zaragoza X, Casilla 12, Levante Murcia 1, Casilla 13, Córdoba Alavés 1, Casilla 14, Celta Castellón 2 y en el pleno al 15, Mallorca Deportivo de la Coruña X. Hay 16 acertantes de 15 que van a cobrar 84.274 euros. 75 de 14 cobrarán 21.574 euros. 2.292 de 13 cobrarán 470 euros. Si te has quedado con 12 vas a cobrar 44,50. Si tienes 11, 6,48. Y si te has quedado con 10, 1,65. Todos los datos de primera y segunda división. Y donde también tenemos que mirar a ver qué vamos a tener para todos estos días. Y donde la selección española vuelve de nuevo a jugar un partido, en este caso amistoso. España se enfrenta a Inglaterra. Este miércoles a las 10, televisado por la 1 de Televisión Española en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, en ese partido amistoso. Un día antes, la selección española sub-21 jugará contra Noruega. A las 8 y cuarto, televisado también por la 2. El fútbol, como siempre, protagonista. En nuestro tiempo de deporte te ponemos al día, te ponemos al tanto con toda la información en nuestro tiempo especial de Radio Semanal. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.